José, el hijo de Jacob, es uno de los más notables protagonistas de la historia del Antiguo Testamento. Su vida merece la atención de los eruditos bíblicos, de los historiadores, de los arqueólogos y hasta de algunos famosos psiquiatras que todavía se interesan en sus sueños. Por ejemplo, el doctor Werner Wolf, en su libro Introducción a la Psicología, se refiere concretamente a los sueños de José y dice que Jacob actuó como si fuera un veterano psicoanalista. Algo parecido dice el doctor Eric Fromm en el libro El lenguaje olvidado. Por supuesto, amables oyentes, yo no voy a dedicarme a esta clase de consideraciones ni a discutir aquí las teorías psicoanalíticas. Simplemente quiero hacerles notar que aún en nuestros días, la singular personalidad de José llama la atención de los científicos. Tal vez por eso José es el personaje favorito de muchos de los jóvenes que estudian la Biblia. Su carácter vigoroso, su valentía, su firmeza en medio de la adversidad, sus grandes triunfos, hacen de José un hombre digno de admiración, un ejemplo para todas las generaciones. En el capítulo 37 del Génesis, versículo 3, está un pasaje que nos describe la actitud de Jacob hacia su hijo José. Leámoslo. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y agrega el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así comienzan las primeras desventuras de José, odiado y envidiado por sus propios hermanos. José soñaba que él y sus hermanos ataban manojos en medio del campo y que su propio manojo se levantaba y permanecía derecho mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. También soñaba que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Dice el versículo 10 de este capítulo, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Nadie podía imaginar entonces que estos sueños eran verdaderamente proféticos. La historia bíblica agrega que los hermanos de José lo secuestraron, le quitaron la túnica de colores y lo vendieron a mercaderes madianitas como esclavo. Luego degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con sangre para que su padre creyese que José había muerto en las garras de algún animal salvaje. Mientras tanto, los madianitas lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así termina el capítulo 37 de Génesis. El relato prosigue desde el capítulo 39 en adelante. Allí se nos dice que José prosperó en la casa de su amo egipcio y llegó a ser mayordomo de todos los bienes de Potifar, quien, según el versículo 6, dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y añade el mismo versículo, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Al poco tiempo, la mujer de Potifar se sintió atraída por él, y trató de conquistarlo, pero José rechazó firmemente sus femeninos intentos de seducción. Entonces ella, despechada, acusó a José ante su esposo, contándole una historia totalmente falsa en la que José aparecía como culpable de un intento de violación. Potifar creyó a su mujer y encarceló a José. Sin embargo, aún en la cárcel, la mano de Dios estuvo con José, quien ganó la confianza de las autoridades que le encargaron el cuidado de los demás presos. Entre ellos estaba el jefe de los coperos de Faraón, a quien José le interpretó un sueño con toda exactitud. Esta circunstancia fue providencial, porque el jefe de los coperos recobró la libertad y volvió a trabajar en la residencia de Faraón. 2 años después, Faraón tuvo sueños sobre 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y sobre 7 espigas llenas y 7 espigas menudas y abatidas. Como nadie pudo interpretar tales sueños, el jefe de los coperos se acordó de José y se lo recomendó al rey de Egipto. Faraón inmediatamente ordenó que lo sacasen de la cárcel y lo trajesen a su presencia. Desde aquel día, la vida de José cambió radicalmente. José interpretó los sueños de Faraón, revelándole que vendrían 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto y luego seguirían 7 años de hambre, por lo que le sugirió que se hiciera la necesaria provisión durante los buenos años para que luego el país no pereciera de hambre. Faraón creyó a José y le dijo lo que leemos en Génesis capítulo 41, versículos 39 y 40. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El versículo 46 aclara que en ese momento José solamente tenía 30 años de edad. Sus profecías se cumplieron al pie de la letra. Llegaron los 7 años de abundancia y José hizo enormes reservas. Así, cuando vino el hambre, dice la parte final del versículo 54, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. A raíz de esta circunstancia, vemos en el capítulo 42, versículo 3, que descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Por supuesto, ellos no sabían el lugar que José ocupaba en el reino, y cuando se encontraron con él, no le reconocieron. José los identificó enseguida, pero no se dio a conocer hasta que sus hermanos viajaron a Egipto por segunda vez, luego de acontecimientos que se relatan en la Biblia y que no tenemos tiempo de comentar. El capítulo 45 del Génesis nos cuenta la grata historia de la reconciliación de José y sus hermanos, a quienes José perdonó de todo corazón. Sí, mis amables oyentes, este gran hombre, José, es un ejemplo de generosidad, de amor, de fidelidad a Dios en todo momento. Por eso dijo el mártir cristiano Esteban en su discurso póstumo, lo que leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 9 y 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Así dice la Biblia.